Cintoayense, con Cristian Canué, quien es futbolista y que va a ser, se acaba de ir de Ferro de Pico, va a ser refuerzo del Deportivo Madryn para jugar la etapa final del Torneo Federal A de Fútbol. Cristian, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Hola Johnny, hola Daniel, ¿cómo están? Bien, todo bien por acá. Bueno, ¿ya estás en Madryn? ¿Ya comenzaste los entrenamientos? Sí, comenzamos hoy. Me hicieron ya estuve de examen a ver cómo estaba, lo que exigía AFA, así que todo bien, ya comenzamos. Así que bueno, nada, contento. ¿Cómo fue tu salida de Ferro? Como se sabe, Ferro no participaba y nada, requería, creo que algo sabio, porque había que hacer un armado de plantel completo, había que buscar cuerpo técnico y bueno, nada, en base a eso se tomó la decisión de no participar. Y bueno, uno ante la propuesta también de un equipo que intenta ser competitivo, que siempre pelea arriba, tratamos de optar por venirnos para acá, es una posibilidad, y sobre todo para seguir jugando. Bueno, una lástima igualmente lo de Ferro, más allá de que, bueno, hablamos con dirigentes así del club y es entendible la decisión, pero Ferro era un equipo que también ustedes estaban peleando el campeonato. Sí, bueno, pero esas son a veces las limitaciones que tenemos allá. O sea, para armar un plantel competitivo necesitas un presupuesto, un buen presupuesto. Por más allá de que se hizo un scouting, en cierto momento hay jugadores que no los puedes retener. De hecho, el cuerpo técnico tampoco se pudo hacer. Entonces, son un montón de cosas. Es re meritorio lo que hace Ferro. La intención de siempre tratar de profesionalizar todo, de tener todo lo que el jugador requiera. Entonces, en eso trata de ir avanzando, y si de a poco lo hace. Entonces, bueno, nada, realmente sí es una pena que no haya podido participar. Cristian, ¿en qué condiciones se dio tu pase a Madryn? La idea en un futuro, para el próximo año que Ferro vuelve a la competencia, ¿la idea es volver a Pico? No lo sé. O sea, hoy me quedan... O sea, a mí en teoría me quedarían hasta diciembre con Ferro. Y yo hoy estoy firmando con Madryn para unirme acá. No sé cómo va a ir todo acá y cómo va a estar la familia, si va a estar a gusto o no. Entonces esas son cosas que van determinando también los futbolistas, cómo uno se va sintiendo, las pretensiones también del club de acá. Entonces son varias cosas. Decirte, por ahí proyectaron más allá, yo pienso que en algún momento sí se va a dar, o tal vez no lo sé. Mi deseo sí, obviamente, porque fue una pena haber dejado esto a mitad de camino, producto de algo totalmente externo, creo, ¿no? Cristian, sí, y ustedes los jugadores, ¿están de acuerdo con la vuelta ahora sobre fin de año? ¿Lo estaban pidiendo? Sí, es necesaria porque, a ver, ya de hecho esto dejó un montón de las decisiones de no descenso y demás, dejó a muchísimos colegas sin trabajo. Mucha gente que nada, que vivía de esto y hoy tal vez tenga que hacer algo más, y algún otro que tal vez no tenga otra cosa que hacer. Entonces, si realmente ha afectado muchísimo al jugador en cuanto a lo que se sabe, esa reducción de salario y un montón de cosas más que tampoco se cumplieron con el tema de la pandemia. O sea, también es difícil de analizar con una cierta vara, ¿no? Todo porque nos encontramos en una situación realmente atípica y creo que nadie estaba preparado. Pero sí, creo que se trata un poco de eso. ¿Qué es lo que has podido hablar con dirigentes así de Deportivo Madryn? ¿Cuál es la expectativa del club para esta etapa final? No, obviamente es buscar el ascenso, ¿no? De pelear arriba, así que lo viene haciendo. Entonces tratar de uno aportar a eso. Y me he encontrado con un club muy ordenado, con infraestructura muy grande, un lugar de entrenamiento muy bueno, con una ciudad hermosa. Entonces todo lo que hasta el momento se han comprometido lo han cumplido. Entonces, bueno, nada, creo que la intención del club en cuanto a cómo está y de qué forma está en todo, estaría, ¿no? Más que cumplir los requisitos para un ascenso, pero que hay un montón de otras cosas que obviamente no tienen incidencia, pero en cuanto a la organización y el proyecto que tiene, es realmente interesante. Cristian, tienes mucha experiencia en esta categoría, estuviste con el Bully Gigante en Alvarado, ascendieron a la Primera Nacional. Bueno, hoy Bully está en Estudiantes de Caseros, separaron caminos, pero me imagino que mantienen contacto, ¿no? ¿Qué te dijo él de tu paso a Madrid? No, bueno, yo ya había hablado algo con Mauricio, bueno, él se comunicó el día que se le terminaba con Ferro y se iba a ir. Por una cuestión de que nosotros habíamos venido y uno también aceptó porque sabe de la manera en que trabaja. Pero no más que eso, después no he hablado, no tengo contacto con Mauricio, después no he hablado más. No, ninguno. Cristian, ¿qué visión tenés del técnico de Deportivo Madryn? Bueno, Jorge, la verdad que lo que por ahí es hablar mucho por teléfono todo este tiempo. De lo que pretende, obviamente ser protagonista. Después, en cuanto a la posición que uno puede ocupar, que es de volante interno, de medio centro, de volante ofensivo, que va, según el partido, lo van utilizando. Hablamos más allá de eso, y bueno, después fue nada, esto de yo reacondicionarme después de 7 meses prácticamente parado, que volvíamos a una fase, que se podía hacer, que el torneo arrancaba, que no arrancaba, que se paraba, bueno, en fin, un montón de cosas que han pasado en este tiempo, que realmente uno que trata es de hacer una base, no tener riesgo de lesión y ir volviendo adecuándose y estar apto desde lo físico, no ha pasado por otra cosa, digamos. Sí, Jorge, su recorrido hoy tuvo como futbolista y ha estado acá, conoce al club, y gente joven, así que gente con ganas, y bueno, eso está bueno. Cristian, muchísimas gracias por estos minutos, te mandamos un abrazo grande. Bueno, no, gracias a ustedes por el tiempo, que estén muy bien, bendiciones. Bueno. Ahí estaba la palabra del futbolista Cristian Canué, que ha pasado por varios equipos de la Argentina, de Chile...